Capítulo 42. Muero durante mucho tiempo. Durante mucho más tiempo del que yo creo debería tardarse. Yo pensaba que moriría de forma lenta y dolorosa. Me desmayo varias veces y me sorprendo porque recupero la conciencia. Me siento con fiebre. La piel de mi cuello está adormecida, pero la herida me quema como si me hubieran inyectado veneno. Creo que me dejé la mitad del cuello entre las mandíbulas voraces del niño. Empezó a cambiar en el momento en el que lo tomé entre los brazos. Me las arreglé para apartarme de esas garras prematuramente fuertes y alejarme de la jaula antes de que hubiera completado su transformación. Pero era demasiado tarde. Había sido una tonta. Mi corazón había casado a Barrons con un niño lloroso y había hecho que me implicara emocionalmente. Había creído que las cadenas, los candados y las runas eran el recurso de Barrons para mantener al niño a salvo. Lo que eran en realidad era su recurso para mantener el mundo a salvo de ese niño. Quedo tumbada en el suelo de la sala de piedra, agonizando. Vuelvo a perder la conciencia durante un rato y luego la recupero. Observo cómo el niño se convierte en la versión nocturna de la bestia de Barrons. Piel negra, cuernos y colmillos negros, ojos rojos. Una bestia homicida y desquiciada. Hace que la bestia de Barrons que se reflejaba en los espejos parezca cordial y tranquila. Aúlla de forma constante mientras cambia. Su cabeza se balancea de un lado a otro, mientras me salpica con su saliva y mi sangre, observándome con unos fieros ojos carmesíes. Quiere clavar sus colmillos en mí, sacudirme y extraerme hasta la última gota de sangre del cuerpo. La marca que Barrons colocó en mi cráneo no consigue calmar su sed de sangre. Soy comida y no puede llegar a mí. Sacude los barrotes de la jaula y aúlla. Se transforma y pasa de medir menos de 1,5 metros a medir 3. Esto es lo que oía debajo del garaje. Esto es lo que oía mientras observaba a Barrons a través del techo de un coche. Este niño, enjaulado aquí abajo, encarcelado para toda la eternidad. Y entiendo, a medida que mi sangre vital sale de mi cuerpo, también sale del espejo la mujer muerta. Había que alimentar al niño. Sostuvo a este niño entre los brazos. Vio cómo moría. Intento pensar en ello, centrar mi cerebro en eso. El niño tiene que ser su hijo. Si Barrons no le alimentara, el niño sufriría. Si le alimentaba, tenía que ver a este monstruo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevaba siendo el cuidador de esta criatura? 1,000 años? 10,000? ¿Más? Intento tocarme el cuello, sentir el alcance de las heridas, pero no puedo levantar los brazos. Estoy débil, adormecida y tampoco me importa en realidad. Lo único que quiero es cerrar los ojos y dormir durante unos minutos. Una pequeña siesta, y luego me despertaré, y me mantendré ocupada en encontrar algo en mi lago que me ayude a sobrevivir a esto. Me pregunto si hay runas que puedan curar gargantas rasgadas. Quizás haya alguna en Selly por aquí cerca. Me pregunto si lo que chorrea es la yugular. Si fuera así, es demasiado tarde ya para mí. No puedo creer que vaya a morir de esta manera. Barrons vendrá y me encontrará, desangrada en el suelo de su cueva de murciélago. Intento reunir la voluntad para buscar en mi lago, pero creo que he perdido demasiada sangre demasiado rápido. Soy incapaz de preocuparme, sin importar lo mucho que me esfuerce. El lago está curiosamente silencioso. Tampoco oigo a Barrons rugir hasta que me toma en sus brazos y me lleva fuera de esa sala, cerrando de golpe las puertas al salir. ¡Qué demonios, Mac! ¡Qué demonios! Repite sin cesar, una vez tras otra. Tiene una mirada salvaje, el rostro pálido y los labios finos. ¿En qué estabas pensando al bajar aquí sin mí? Yo te habría traído si hubiera pensado que serías tan estúpida como para bajar tú sola. No puedes hacerme esto, no puedes hacerme esto, joder. Alzo la mirada hacia él. Sombras de barba azul, murmuro soñando. Abrí la puerta de sus mujeres masacradas. Mi boca no puede pronunciar ninguna palabra. Quiero saber por qué el niño sigue con vida. Me siento mareada. Es tu hijo, ¿verdad? No me responde. Se me queda mirando como si estuviera memorizando mi rostro. Veo que algo se emociona en lo más profundo de sus ojos. Debería haber hecho el amor con este hombre. Siempre tuve miedo de ser dulce. Me quedo perpleja ante mi propia idiotez. Se estremece. No creas ni por un puto instante que puedes ver todo eso y luego morir. Menuda mierda. No pienso volver a hacer esto. ¿Tienes algo de Anseli? Casi esperaba que saliera corriendo a la superficie para cazar uno y traérmelo. Pero no tengo mucho tiempo y lo sé. No soy bueno, Mac. Nunca lo he sido. Vaya, ¿hemos llegado al momento de las confesiones? Me molestan los ojos. No necesito esto. Quiero lo que quiero y lo cojo. ¿Me está advirtiendo de algo? ¿Con qué podría amenazarme en estos momentos? No hay nada sin lo que no pueda vivir, solo cosas sin las que no viviré. Observa mi cuello y sé que tiene mala pinta por su mirada. Atacada y derrotada. No sé cómo sigo respirando. ¿Por qué no estoy muerta? Creo que no puedo hablar porque tengo destrozadas las cuerdas vocales. Me toca el cuello. Bueno, al menos creo que lo hace. Veo su mano debajo de mi barbilla. No siento nada. Está intentando reparar mis partes internas, como hice yo en su momento con las suyas, bajo el primer sol de la mañana en el borde de una colina, como si pudiera volver a unirlo con mi fuerza o voluntad. Entorna los ojos y frunce el ceño. Cierra los ojos, vuelve a abrirlos y frunce el ceño. Me cambia de posición entre sus brazos y me estudia desde un ángulo diferente, observándome entre el rostro y el cuello. Al final, parece que algo consigue relajar su ceño fruncido y esboza una sonrisa como esas que la gente muestra justo antes de decirte que tienen una buena noticia y otra mala. Y la noticia mala es muy mala. Cuando estuviste en el reino Fairy, ¿comiste o bebiste algo, Mac? Uvelaine, digo en silencio. Bebidas en la playa. ¿Te pusieron enferma? No. ¿Bebiste algo en algún momento que te hiciera sentir como si te estuvieran rasgando los intestinos? Que desearas morir. Por lo que sé, habría durado sobre un día. Reflexiono durante un instante. La violación, digo al final. Me dio algo, algo que no pude ver. Sentí dolores durante mucho tiempo. Pensé que era porque el príncipe estaba dentro de mí. Se le dilataron las aletas de la nariz, y cuando intenta hablar, solo emite un profundo gruñido. Lo intenta dos veces más antes de conseguirlo. Te habrían dejado así para siempre. Voy a cortarlos en diminutos fragmentos y alimentarlos entre ellos. Lentamente. Durante siglos. Tenía la voz tan tranquila como la de un sociópata. ¿Qué dices? Me lo preguntaba. Olías diferente después de eso. Supe que habían hecho algo. Pero no olías como el Rimmer. Eras como él, pero diferente. Tenía que esperar y ver. Mirándolo a los ojos, evalúo mentalmente mi estado. Estoy empezando a volver a sentir mi cuello. Me quema como un demonio, pero puedo tragar. ¿No me estoy muriendo? Deben de haber tenido miedo de matarte con su... Desvía la mirada al mismo tiempo que se le tensan los músculos de la mandíbula. Un infierno eterno. Habría sido Prilla para siempre. Tenía el rostro tenso por la furia. ¿Qué me hicieron? Preguntó. Vuelve a ponerse en marcha. Me lleva de una habitación a otra y por fin se detiene en una sala casi idéntica a la cómoda sala trasera de la librería. Alfombras, lámparas, un sofá Chesterfield, agradables cojines. Solo la chimenea es diferente. Es enorme, con un hogar de piedra en el que podría caber una persona. Funciona a gas. No hay humo que salga por ninguna parte y que revele su posición. Coloca unos cojines junto al brazo del sofá y me deposita con cuidado sobre él. Se acerca a la chimenea y la enciende. Los Fae tienen un elixir que prolonga la vida. Me lo dieron. Asiente. ¿Es eso lo que te pasó a ti? He dicho que prolonga, no que te convierte en un desquiciado monstruo carnudo de casi 3 metros de altura. Me observa el cuello. Te estás curando. Tus heridas están cerrando. Conozco a un hombre al que le dieron el elixir. Hace 4000 años. Él también huele diferente. Siempre que el Rimmer no sea apuñalado por la lanza o la espada, vive sin envejecer. Solo puede ser matado de las formas en las que puede matarse a los Fae. Le miro a los ojos. ¿Soy inmortal? Puedo volver a mover los brazos. Me toco el cuello. Noto gruesas arrugas a medida que la piel vuelve a unirse. Es como cuando comía en Selly. Me estoy curando bajo mis manos. Siento que las cosas se mueven, se unen en mi cuello y crecen nuevas y fuertes. Piensa en ello como una vida larga y difícil de terminar. ¿Una vida larga de 4000 años? Me quedo mirándolo asustada. No quiero vivir 4000 años. Pienso en ese Anseli gravemente mutilado, abandonado en el callejón de detrás de mi casa. La inmortalidad es algo aterrador. No quiero vivir para siempre. La vida es dura. 80 o 100 años sería perfecto. Eso es lo que siempre he querido. Tal vez quieras reconsiderar de forma seria llevar la lanza. De hecho, tal vez decida destruirla. ¿Y la espada? Desabrocha mi cartuchera por el hombro y la deja caer en el suelo, cerca de la chimenea. Observo aliviada cómo se detiene al chocar contra la parte exterior del hogar. Puedo morir. No es que quiera morir ahora mismo, pero me gusta tener opciones. Mientras tenga la lanza, puedo elegir. Nunca voy a librarme de esa cosa. Es mi cita con una lápida, y soy humana. Quiero morir algún día. Pero él no puede. Es la primera frase completa que puedo articular desde que fui atacada. Tu hijo no puede morir, ¿verdad? Da igual lo que pase. Nunca morirá.